Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. De Villalobos es... Bueno, buenas tardes, aquí con el programa 58 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, el programa de la Asociación Pensamiento Penal, aquí ya reintegrado... con la compañía de don Fernando Kuhn, a quien saludo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, bienvenido Mario, un gusto volver a tenerte entre nosotros. Me imagino, no es para menos. Fano, ¿qué dice? ¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bueno, bien? Y hoy lamentablemente no tenemos a uno de los integrantes, el doctor Cipolletti, no sé qué es lo que le ha ocurrido. Creo que no quería compartir con vos el piso. Ah, bueno, mira vos. Bueno, muy bien. Entonces, entre los pasillos. Bueno, así las cosas, trataremos de hacer lo mejor que podemos sin la presencia del señor Cipolletti. Hasta recién. Pero bueno, arrancamos. Vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Hemos dejado el análisis filosófico internacional para otro momento. El Pedro Brieghel acá de Radio Utopía, que no está presente, pero bueno. Se fue la TV pública, sí. Bueno, no obstante, ahí tenemos, creo, ya concretadas dos entrevistas. ¿Vamos a hacer? Sí. En primer lugar, el amigo y profesor don Hernán Gulco, que nos va a comentar sobre su nuevo libro, que es el libro en función de su tesis doctoral sobre libertad religiosa, con quien vamos a charlar obviamente de ese tema y muy vinculado a la campaña que llevó a PP junto con ADC sobre la neutralidad religiosa hace unos años. Y luego vuelven, no es casual, volvés vos, vuelven las entrevistas internacionales. Sí, claro. Vamos a charlar con Reinaldo Villalobos, que es el director del servicio penitenciario, que tiene otro nombre, en Costa Rica. Así es. Bueno, vamos a ver lo que traes vos de allá. Nos va a comentar sobre tu visita y obviamente vamos a hablar de las cárceles, ¿no? De allá. Así es. Bueno, che, bueno, dos o tres temitas por ahí de así de actualidad siempre para el bloque. Uno de ellos, bueno, es la presentación del programa Justicia 2020. No han visto demasiado. Se ha presentado Garabano, en realidad el presidente Macri, junto con Garabano, con Lorenzetti, presidente de la Corte. ¿Qué consiste, Mario? Una iniciativa que en realidad, bueno, nace de este grupo Fores, ¿no es cierto? Ahí es la usina de ideas de la cual... bueno, digamos, a grandes rasgos lo que se está planteando, básicamente, esto está muy vinculado con la trayectoria de Garabano, más que nada gestión, ¿no? Modernización en la gestión, tratar de incorporar algunos mecanismos que agilicen el trámite, mecanismos procesales. Digamos, de los temas que por ahí hacen un poco más hincapié están lo vinculado con estas cuestiones de narcotráfico, donde creo que se está, bueno, viendo de, digamos, perfeccionar un poco toda la legislación vinculada con el arrepentido, fundamentalmente, ¿no? Con los informantes para tratar de desarrollar la guerra, en mejor forma, la guerra contra las drogas. Se prevén para cada una de las áreas, son 7 ejes temáticos, no lo tengo ahora presente. Me parece interesante que va a haber comisiones para cada una de estas temáticas abiertas a la comunidad. Se abren, ¿no es cierto?, para que las ONG o las personas interesadas en las diferentes temáticas puedan participar, hacer sus aportes, el seguimiento de cómo va a ir esto. No se restringe ni se limita a la justicia penal, sino que también, bueno, va a alcanzar al resto de los fueros. Digamos, por supuesto, que esto está vinculado con la justicia nacional y la justicia federal. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tenés idea cómo deja esto parado la reforma del Código Procesal Penal de la Nación? Bueno, esto es el tema, ¿no es cierto? Que a mí me llama la atención porque si, digamos, el Ministerio de Justicia de la Nación, tiene injerencia en la justicia federal y en la justicia nacional, creo que... en lo que a nosotros nos interesa, que es la cuestión penal, hay dos temas que no veo que formen parte de la agenda. Uno es la implementación, la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, de corte acusatorio. Hoy estamos con un código mixto, código inquisitivo, bueno, todos lo sabemos. Lo único que se ha dicho o visto es que se piensa comenzar a implementar, creo, a partir del año que viene, por Tierra del Fuego y por Jujuy, sino por Jujuy o por Salta. Bueno, estas reformas paulatinas, progresivas, que, bueno, no veo, ¿no es cierto?, que exista un impulso en este tema, que es uno de los temas centrales y capitales más allá de la cuestión de la gestión. Bueno, y el otro tema, por supuesto, es el mandato constitucional, la implementación del juicio por jurado, que tampoco forma parte de la agenda. Pero bueno, veremos. Naturalmente el gobierno tiene todo el legítimo derecho ganado de llevar adelante sus reformas, sus propuestas. A través del tiempo veremos si esto qué resultados arroja. Pero, insisto, es una reforma muy vinculada con la cuestión de la gestión, de la eficiencia, de mostrar resultados econométricos, por decirlo de algún modo. Exactamente. Che, ¿tenés idea si estaba dentro del esquema, que lo había escuchado, el tema de juicio penal en ausencia? No lo he visto. En su momento se había hablado de la posibilidad, ¿no es cierto? Esto estaba mucho más vinculado en realidad con el atentado en la embajada, ¿no es cierto? Creo que esto era el motivo, ¿no es cierto?, de que impulsaran esta iniciativa. No lo he visto ahora que forme parte del paquete, pero no es para guiarse de mi palabra porque probablemente pudiera estar. Así que bueno, veremos Justicia 2020 en lo sucesivo, a ver cómo continúa este nuevo capítulo de la Administración de Justicia en la República Argentina. El otro tema que, bueno, realmente no nos ha llamado poderosamente la atención es esta ya famosa, yo creo que se va a viralizar, vamos a ver qué coletazos va a traer aparejados, que es este fallo del Tribunal 1 de La Plata, creo que con conformación unipersonal, si no me equivoco, donde se juzgó a una persona, un transexual peruano, por tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización. Fue juzgamiento unipersonal, Fano, creo, ¿no? Creo que sí, por lo que dicen los diarios. Sí. Un juez, creo, de apellido Ruiz. Juan José Ruiz, yo no lo conozco. Bueno, y ha dado un fallo que, por lo menos, polémico, nos llegaba a nuestras manos hace pocos instantes, lo estuvimos mirando muy por arriba, en alguno de los aspectos que más nos llamó la atención, donde se valoró como circunstancia agravante, para agravar la pena impuesta, la condición de peruano del imputado. Aunque no lo crean. Sí. No, claro, porque yo cuando vos me lo decías no lo creía, y cuando lo leía también seguía pensando que era una broma. Vos lo leí y decís, esto es una joda, y hasta cómo está explicado. No, sí, realmente no podés creer. Recién ahora está trascendiendo el fallo, los fundamentos, esto. Yo creo que no va a terminar acá, me parece, me animaría a decir que no va a terminar acá este tema, ¿no es cierto?, porque da la impresión de un alto contenido xenófobo, ¿no es cierto?, y bueno, y el calibre de los argumentos que se manejan. Vos lo estuviste escuchando más o menos cuando lo leíamos, Fernando, más o menos alguna impresión te pudiste hacer. Sí, la verdad es que habilita a pensar cualquier cosa de esta persona, ¿no? Primero, si está en su sano juicio. Estás hablando del juez, ¿no? Claro. No, venía al país a delinquir, ¿cómo se le ocurre? En realidad, estas condiciones, que digamos no son propias solo del juez, nosotros hemos escuchado en más de una oportunidad tener conceptos descalificativos para con aquellas personas que viven o que son oriundos y de nacionalidad boliviana, peruana. Y esto, la verdad, que son todavía reminiscencias de un pasado que no queremos dejar ir. Digo esto porque cuando el juez leía Mario el fallo y el juez hacía mención de que no podemos comparar a un argentino con un peruano, a un nacionalizado con una persona que vive y quiere mantener su ciudadanía, yo pensaba, ¿no?, digamos, en la Constitución. El preámbulo que dice que la Argentina está con los brazos abiertos para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y esto, la verdad, que es una manda constitucional que no estamos cumpliendo. Pero además de eso, hay algunas leyes que, digamos, dicen que vos tenés que ser nacional para tener un trabajo. Claramente es inconstitucional. Yo hago esta referencia porque doy cuenta de que no es solamente un juez aislado, sino que lamentablemente es una posición de varios, y me parece que hay que estar muy atentos con estas cuestiones. Es totalmente reprochable, Mario, lo que leíste sobre este fallo. Me parece que no debe pasar desapercibido. Sí. Debe haber instituciones que de una forma... Nadie seguramente tiene que salir a decir algo. Esto me parece que va a traer cola. Sí. Porque hay algunos argumentos... me acuerdo en este momento, inclusive uno que... mientras los argentinos íbamos a la guerra de las Malvinas, los extranjeros miraban cómodamente el conflicto de sus hogares. Mirá. Capcioso además porque... Y mentiroso. No tiene nada que ver con esto. Pero la posición de Perú para con la guerra de las Malvinas fue muy solidaria con Argentina. Sí, además, ¿no es cierto? Entonces digo, no sé si tiene que ver con esto, pero digo, justo en este caso le erra en el concepto en este sentido. Parece una bestialidad. Vos, para venir a la Argentina, tenés que tener la carta de residencia y podés también tener tu carta de nacionalidad, vivir en la Argentina y querer mantener tu nacionalidad, y esto no es peyorativo. Y ponerlo como causas de agravantes, eso es lo que me parece reprochable desde el cargo que tiene. Sí, sí. Porque pareciera, corregime si me equivoco, que es contra legem, es decir, es contra el derecho. Sí, sí, obviamente. Y eso me parece que es el error que él comete. Lo otro que piensa, digamos, es cuestionable desde la faz personal de la persona, ¿se entiende? Ahora, como juez, esto que haya esgrimido esto... Que hace un esfuerzo mayor para... Me parece que, digamos, lo pone contra el eje, lo pone contra la ley, y esto es lo que me parece que es fuertemente sancionable para un juez. Sí, va a ser fuertemente sancionable. Vamos a ver cómo va a terminar este cuento, no va a terminar acá. Y digamos además, finalmente, que el caso versó sobre una tenencia para estupefacientes con fines de comercialización. Se habrían secuestrado en poder del imputado, la imputada, un travesti, 6 bagullos de cocaína, creo, de 1 gramo cada uno de ellos. No, o sea, 1 gramo en total. Ah, 1 gramo en total. No, sí, lo vi en lo acabo de ver en el diario. Cada bagullo tiene 1 gramo, dicen. Cada bagullo tiene 1 gramo. Fuera un caso o el otro, realmente una cuestión bagatelar. ¿Y a cuánto lo condenaron? 5 años y 4 meses de prisión. De cumplimiento efectivo, obviamente. De cumplimiento. No solamente eso, sino que además aplica una cuestionabilísima medida que estaba dispuesta en la reforma Rucauf, que luego fue dejada sin efecto. El imputado llega a juicio en libertad y en ese mismo momento se ordena la detención para comenzar ya a cumplir la pena sin que hubiera quedado firme, ¿no es cierto? Realmente algo muy muy grave, ¿no es cierto?, lo que me parece que ha ocurrido. Esto va a tener mucha, mucha cola, creo. Bueno, temas que quedan pendientes, algo por aquí, No, solo quizá un aviso parroquial, que es el curso que va a arrancar a fin de mes con CIPSE, entre APP y CIPSE, sobre criminología y criminalidad económica, ¿no? Un tema interesantísimo para... Criminalidad económica, ¿qué docentes tenemos? Bueno, el docente principal, la estrella, es Alberto Binder. Ah, pues pensé que iba a decir Nicolás Macchione. El amigo Nico. Ah, bueno. Nico va secundando. Ah, bueno. Lo tenemos Alberto Binder, Pedro Vizcay, Agustín Carrara, que es el director ejecutivo de CIPSE, Nico Macchione, nuestro amigo. ¿Qué es CIPSE, para los que no sepan? Sí, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Un centro dedicado a la investigación, como dice su nombre, sobre la criminalidad económica. Tienen una base de datos muy importante de causas vinculadas a esta cuestión en su página web y una serie de informes muy interesantes. De hecho, Alconada Monte, en una entrevista que le da Fantino sobre los Panama Papers, hace alusión a los trabajos de CIPSE. son amigos aparte, una ONG amiga, y el curso van a ser 5 meses, como casi todos los cursos que damos en el campus. Certificado por la Universidad de Comahue. El título. ¿Cómo se llega a tener el título? Curso íntegramente virtual. Uh-huh. Para tener el título, el alumno, aparte de cursar, tiene luego que aprobar en función de los exámenes. El examen en realidad es una monografía final corta, que se presenta y la corrige el profesor sobre algunos de los temas que ha tocado cada profe en el curso. Bueno, ¿y dónde se va a dictar? ¿A dónde tienen que ir los alumnos? Esa es una de las preguntas que respondemos a las diario. Preguntas habituales de nuestros alumnos, a ver en qué horario se dicta, dónde se dicta las clases. No, es virtual, cada uno lo puede mirar cuando desee, en el momento que desee. Sí, es completamente virtual. Acá estamos mirando a nuestros amigos de Cosecha Roja la noticia del juicio al travesti. La travesti, Claudia Córdoba, es una travesti peruana condenada a 5 años y 3 meses de prisión. La detuvieron en la zona roja con 1,6 gramos de cocaína. ¿Más? 1,6. Pero yo esto no... Quizás un poco más, ¿sí vos? Sí, me parece que pero sí. Bueno, pero es irrelevante. Si no era 1,6, son 5 gramos, que no, tampoco... Bueno, el juez Juan Ruiz le subió la pena por su nacionalidad. Ese tipo de agravante es inconstitucional, dijo la abogada Luciana Sánchez. Condenada por travesti, peruana y pobre, titulan nuestros amigos de Cosecha Roja. Bueno, el otro dato interesante, que yo no estuve acá justo en Necochea, pero se llevó a cabo la primera marcha canábica, bueno, se hizo a nivel nacional, creo, con una gran trascendencia. En Buenos Aires fue muy, muy importante, y acá donde nosotros vivimos, también tuvo una buena convocatoria. La primer, pero bueno, una convocatoria también interesante. Se va avanzando, aparentemente ha dicho la señora ministra de Seguridad, doña Patricia Bullrich, que van a presentar algún proyecto para aggiornar la 23.737, sobre todo con el tema de la tenencia. Yo creo que van a delimitar o a precisar legalmente los límites, y a ver cuántos gramos, ¿no es cierto?, son tenencia para consumo y cuántos trascendentes. Deberíamos entrevistar a la presidenta de la Asociación Canábica Necochense. A la presidenta, la conocida mía. Capaz que lo ubicás, por ahí podés conseguir el teléfono. Capaz que la conozco, sí. De hecho, sea de paso, mi hijita mayor es doña Luz Juliano, a quien le mandamos un saludo. Que es la segunda asociación nacional que consiguió personería. Es la segunda que han conseguido personería, sí, efectivamente, lo cual ha sido un logro institucional. Bueno, vamos entonces a la música en la continuidad. Talking to the sun, but yesterday, every turn of face, how far away. She's a little violent, and I'm sick of it. Talking to the sun, so she can see. Give a lot of love, she gives to me. Talking better days that I get to know. Never Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la continuidad del programa, tal como se había anticipado en el bloque inicial, es el turno ahora de comunicarnos con un amigo, con Hernán Gulco, hombre integrante de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, organización hermana, con quien hemos hecho algunas actividades juntos, docente universitario en la Universidad de Itela, y bueno, creo que el título más importante, además, docente del campus virtual de APP. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Gracias. Estar. Gracias por por llamarme, por interesarse en este tema. Sí, exactamente, Hernán. El tema, el motivo de la requisitoria periodística, no sé si estarás preparado para nuestras incisivas preguntas, pero creo que sí. Bueno, es la reciente aparición de tu tesis doctoral convertida en libro, editorial Didot. Editorial Didot, el que lleva por título Libertad Religiosa, tema que en el cual hemos tenido ocasión de trabajar juntos desde APP y desde ADC, pero bueno, esta es una cuestión anecdótica. Lo interesante ahora es tu libro, Hernán, que bueno, a grandes rasgos un poco nos comentes acerca del contenido de tus ideas, ¿no? Bueno, te agradezco el interés. Esta es una tesis doctoral que hice para obtener el doctorado en la UBA bajo la dirección del doctor Marcelo Alegre, que la verdad que fue sumamente útil sus indicaciones. El libro tiene varios puntos, como empieza con un análisis histórico del origen de la libertad religiosa, y después el análisis de la jurisprudencia. Tiene mucha análisis de jurisprudencia de los Estados Unidos por una razón obvia, que fue el primer país donde más se discutieron estos temas, uh-huh. Y donde todavía se discuten fuertemente estas cuestiones. Y bueno, se van analizando diferentes conflictos entre derechos individuales, específicamente libertad religiosa, y el poder estatal para regularlo, por ejemplo, leyes que castigan el consumo de estupefacientes, el conflicto que plantea eso cuando las personas consumen estupefacientes como parte de un ritual religioso, Después los conflictos que puede haber entre derecho a no ser discriminado y libertad religiosa, por ejemplo, una agrupación religiosa no acepta dentro de su seno a personas con diferentes, con diversas prácticas o posiciones. Y entonces, no es, obviamente no agota la gran cantidad de temas que hay, pero trata de tratar ciertas cuestiones que normalmente han aparecido en la jurisprudencia. Es un análisis crítico de jurisprudencia argentina, estadounidense y de algunos países europeos. Así es. Justamente, Hernán, y te lo pregunto para ver si lo tocas, porque cuando lo mencionás a Marcelo Alegre, tengo perfectamente presente haber participado en un seminario en Córdoba junto con él, bueno, una brillante exposición donde planteaba justamente algunos de los conflictos que se originan cuando los médicos, justamente plantean una cuestión religiosa para negarse a practicar abortos, los abortos legales, ¿no es cierto?, los abortos previstos por la ley. ¿Esto es, Hugo, forma parte de tu agenda? Sí, sí, es el artículo de Marcelo Alegre, yo lo analizo en uno de los capítulos de mi trabajo, y bueno, lo que digo es que coincide con ciertas líneas jurisprudenciales, por ejemplo, con la de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce a los médicos un derecho limitado a objeción de conciencia, en el sentido de que si el médico es un médico de un plantel en un hospital público y es el único médico que podría realizar la intervención, ahí quizás no podría reconocerse el derecho, pero si hubiera la posibilidad de obtener esa misma intervención por medios alternativos, por ejemplo, por otros médicos que no tengan esa misma objeción, sería válido. Es decir, en general en estos casos no se puede adoptar una postura ni blanco ni negro, es una cuestión, como llaman los norteamericanos, de balancing, ponderar la libertad libertad religiosa versus otros intereses, y algunas veces ganará libertad religiosa y otras veces ganarán otros intereses. Así es. Es muy difícil establecer de a priori algún principio que a uno le permita resolver todos los casos. Claro. Bueno, tal como ocurre en la mayoría de los campos del derecho. Sí, señor, efectivamente. Bueno, la pregunta es obligada porque es el tema que en un momento determinado, va, y aún hoy nos vio trabajando juntos, ADC y APP, y es, bueno, lo vinculado con la neutralidad religiosa por parte de los organismos públicos, una vieja lucha de ADC, para ser sincero, y particularmente hagamos aquí el homenaje también de nuestro común amigo Roberto Saba, que tanto ha trabajado, ¿no es cierto?, por evitar las expresiones religiosas en los espacios públicos de las oficinas. Me imagino también lo estarás tocando, Hernán, este tema. Sí, eso también lo estoy tocando, y lo que intento decir es que si bien en Argentina no hay un principio constitucional que establezca una total separación de iglesia y Estado, como puede ser en Estados Unidos o en Francia, sí está reconocida en la Constitución la obligación del Estado de tratar a las personas de manera igualitaria sin tener en cuenta su confesión religiosa o su ausencia de confesión. Por lo tanto, cualquier la existencia de imágenes religiosas, especialmente en tribunales, en escuelas, puede ser claramente discriminatorio contra los grupos de personas que no comparten esas creencias. Entonces, el hecho de que Argentina, su constitución, el artículo 2, diga que el Estado sostiene religión católica, no justifica, a mi modo de ver, este tipo de prácticas. Claro, efectivamente, creo que este es el argumento que justamente, bueno, apelan a aquellos que defienden poder, bueno, expresar sus ideas, hacer suyo los despachos, las oficinas públicas para expresar sus ideas particulares, ¿no es cierto? Me ha llamado la atención, el otro día, no recuerdo, creo, volvía de San Luis por alguna de las rutas, hasta en las rutas nacionales, ¿no? Poder encontrar un cartel que dice, la Virgen nos protege, bueno, lo cual es un cartelería oficial, ¿no? Creo, puesta por Vialidad. Lo que pasa es, claro, uno puede hacer un argumento, yo creo, muy defendible acerca de que es necesario que haya una fuerte neutralidad religiosa del Estado. Lo que pasa es que la tradición argentina es, por lo menos en ciertas partes del país, va en contra de eso. Entonces es una lucha muy dura tratar de hacer avanzar estos principios constitucionales, digamos, republicanos, es decir, complicado, no digo que sea imposible, pero requiere un trabajo muy largo. Seguro que sí, Hernán. Desde algunos sectores y algunos amigos con los cuales compartimos estas miradas, aducen, plantean, proponen, bueno, que probablemente, sobre todo en provincias, en las provincias del norte, hay temas de agenda que pueden ser más urgentes, dicen, ¿no es cierto? Y que, bueno, traer a colación estas cuestiones que por ahí hieren susceptibilidades, probablemente que retrasa el debate de otras cuestiones. ¿Vos compartís este punto de vista? Y mira, te puedo dar un ejemplo personal. Nosotros en la ADC estamos litigando hace varios años un caso de educación religiosa coercitiva en la provincia de Salta, que bueno, actualmente el caso está ante la Corte Suprema de la Nación, y la verdad es que si uno ve cómo eran los hechos del caso, no puede decir que es una mera discusión teórica de juristas aburridos. Ahí había una clara afectación del derecho de chicos, de algunos escolares de muy, muy chicos, en la escuela primaria, los primeros años de escuela primaria, que los obligaban a rezar el rosario y los sometían a prácticas coercitivas muy feas. Así que yo no di, por lo menos en el caso de educación religiosa en las escuelas públicas, yo creo que hay un problema humano muy importante. No, me parece que es imperativo que en una democracia esos temas se discutan ahora. Podemos quizás discutir que quizás no es tan prioritario que en una estación, en una terminal de ómnibus haya una imagen religiosa, es probable, pero hay temas vinculados con la relación iglesia y Estado que sí tienen una dimensión humana es muy clara. Uh-huh. Así es, Hernán. Bueno, coincidimos, y bueno, desearte realmente que tengas un éxito, que seguro lo vas a tener con tu libro. Creo que no hay demasiada literatura, al menos en nuestro país, o que yo conozca, especializada sobre esta cuestión, ¿no? No, por lo que yo sé, obviamente el tema se trata, pero generalmente en obras más generales, claro, en tratados de derecho constitucional o constituciones comentadas, pero una obra específica sobre el tema yo no la conozco, no quiero decir que no exista, pero no la conozco. Bueno, seguro que va a ser un material obligado de consulta para todos quienes deseen adentrarse en esta cuestión. Recordamos, se trata del libro Libertad Religiosa, publicado por Editorial Didot, y su autor, nada más y nada menos que nuestro amigo Hernán Gulco, a quien le mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Bueno, adiós hasta siempre, entonces. Hasta luego, hasta siempre. Bueno, hemos estado entonces en contacto, como dijimos, con Hernán Gulco, Libertad Religiosa. Don Fernando Kuhn, ¿usted tiene posición tomada a este respecto, neutralidad estatal, el tema de exhibición de los símbolos en las dependencias? El Consejo Deliberante que usted presidió tiene un flor de crucifijo a su espalda, ¿usted lo recuerda? Sí, varias cosas. En principio, la Constitución Nacional, en su artículo segundo, muestra que nosotros tenemos un Estado que, no como me gustaría a mí, está plenamente desvinculado de la religión católica. De hecho, en la reforma del 94 recién se saca de la Constitución el que deban jurar por Dios y los santos evangelios y que el presidente no necesariamente tiene que ser de religión católica. Así que nosotros somos un Estado confesional, no como Uruguay, que es un Estado laico. Claro. Así que es una base... ¿Es confesional Argentina? Sí, el artículo 2 así lo muestra. No somos un Estado religioso. Nosotros tenemos como particularidad que el gobierno de la Argentina va a sostener el culto apostólico romano. Yo no estoy de acuerdo con esto, sino que digo lo que es una obra de interpretación de la Constitución Nacional con un avance en el 94 en el sentido de sacar esto en el juramento del presidente y de la fe confesional que, valga la redundancia, debe tener el presidente. Pero más allá de eso, en los colegios secundarios hay una norma, en la provincia de Buenos Aires hay una norma específica que no permite tener crucifijos, ¿sí? No así... Ah, no, ignoraba. Sí, no tener crucifijos, en realidad no tener ninguna manifestación imagen católica, imágenes de... Bueno, religiosas, supongo. De credo religioso, claro. No así para el resto de las oficinas públicas. Nosotros hemos tenido, yo he tenido observaciones a raíz del comentario que vos hiciste en otros de otros organismos, como por ejemplo en la justicia, hay jueces... El despacho de jueces que tienen en la ciudad de Necochea crucifijos colgados en sus despachos. Una cosa el despacho privado, no son no son despachos privados, no, sí, tienen, bueno, estudio jurídico, no atienden, no, estudios jurídicos. No, si usted no, va a un edificio público, usted es juez, atiende un edificio público. Yo desde ya el Estado le cede a usted, sí, lo comprendo, una oficina para que trabaje. Yo desde el agnosticismo, ¿no es cierto? Digo, ¿no es cierto? Una cosa, bueno, es un despacho privado, público, donde uno trabaja, donde, bueno, puede tener, así como puede tener una imagen de la religión que profesa, de pronto, bueno, puede tener, no sé, un cuadro de San Martín, o de los redonditos de ricota, es su ámbito de trabajo. Distinto los espacios públicos, ¿no es cierto? Donde son lugares, el despacho del juez, en principio, no es un lugar de acceso público. Pero bueno, es una adquisición. Cuando nosotros dimos el debate este en el Consejo Deliberante... ¿Se debatió la cuestión? Sí, en tres oportunidades. En la primera, que se intentó quitar el crucifijo, por aquel entonces transcurría la década del 90, y Rodríguez Olivera fue quien presentó el proyecto para que, un decreto del propio cuerpo, uh-huh, se estableciera en forma permanente ese crucifijo. Que quedara el crucifijo. Ajá. Luego, Marcelo Rodríguez Olivera. Marcelo Rodríguez Olivera. Justicialista. Sí. Luego, en la primera etapa del gobierno de Daniel Molina, se hizo un nuevo intento por quitar el crucifijo, teniendo en cuenta de que no era eso un espacio de manifestación de religiones políticas, sino en todo caso de ideologías políticas, de ciudadanos que tenían maneras de pensar distintas y personas que comulgaban con esta idea de que el catolicismo debía estar presente a través de ese crucifijo, lo dejaron. Luego me pasó durante mi presidencia que también la saqué y me recordaron el decreto y me sugirieron que no ese avanzar. Decreto no avanzar. Exactamente. Vos estabas por la idea de quitarlo. De quitarlo. Yo me manifiesto agnóstico. Creo fundamentalmente en la separación de la Iglesia y el Estado. Soy de los que creen que la Iglesia debe mantener todo lo que implica un acompañamiento del alma de las personas. Y vi que en la Argentina cada vez que se intentó dar un debate en este sentido, por lo menos en la etapa reciente de la democracia, lo recuerdo desde lo que fueron los comentarios posteriores. Yo era chico en ese momento, pero se acordarán ustedes de lo que fue la ley de divorcio vincular, claro, en donde la Iglesia había amenazado de excomulgar a todos los legisladores nacionales que votaran a favor del divorcio vincular. Y otro tanto, los libros de historia hacen reconocimiento de cuando el Estado se toma para sí todo lo que eran privilegios religiosos, como por ejemplo el Camposanto, que era donde se disponía que los muertos tenían que ir, y ahí no podían ir muertos que no fueran católicos, apostólicos, claro, romanos. Es decir, si vos vivías en la Argentina y eras judío o no eras católico, tenías que vivir tenías que morir fuera de ese campo y no había un lugar de entierro. Uh-huh. El Estado lo toma para sí, como también el registro civil. Entonces, desde esas cuestiones yo soy fundamentalmente agnóstico y quiero la separación de la Iglesia. Sé lo que está pasando en Salta, por ejemplo, en donde a raíz de estos avances fundamentalmente de la Iglesia sobre el Estado, ex profeso, muchos otros avances son hacia el interior de los propios sistemas, la Iglesia empieza a impartir enseñanza religiosa como lo fue en la Argentina hace un tiempo largo, y quienes no profesaban la religión católica, en los horarios que se daban esas materias de tipo obligatorio, tenían que irse afuera. Así que bueno, la Argentina ha tenido un avance, creo que en algunos puntos hay luces amarillas de retroceso. Sí, así es, muy bien. Recordemos a todo esto y muy brevemente que hace cuánto, 3 años, APP junto con ADC casualmente promovió, inició y llevó adelante una campaña nacional de neutralidad religiosa, solicitando a los poderes judiciales de las provincias el retiro de las imágenes. Convengamos, los resultados han sido magros. Algunos, muy pocos, ¿no es cierto?, respondieron. Pero bueno, lo cierto es que... Sí, hubo, pero muy, muy pocos han sido los que... ¿Pero las cuales no? No, en la ciudad autónoma hubieron algunos. ¿Y algunos nos contestaron? Bueno, sí, por ahí lo más particular, sí, tuvimos respuestas duras, fuertes, y viene a colación porque le estuvimos recordando hace pocos días la de la Corte de San Luis, que no, lisa y llanamente rechazó, bueno, y el abogado patrocinante nuestro fue a buscar, a ver cuáles eran los fundamentos para poder recurrir, y dijo que no, que había formado parte de un acuerdo secreto, un acuerdo secreto de la Corte, que los fundamentos no se podían dar a conocer, así que, pero que se rechazaba la nota. Bueno, cuestiones anecdóticas, si se quiere. Bueno, vamos entonces a la música. La noche era una pesadilla más fea. La noche era una pesadilla más fea. La noche era una pesadilla más fea. Con el éxito.

No, yo creo que es el fruto de 35 años dedicados a atender las necesidades de la población privada que yo está, y que además para trabajar en esto lo único que se necesita es tener respeto por la persona y saber que de nuestras acciones pues van a salir o situaciones de riesgo y se va a exponer a la institución, o bien situaciones como las que usted puede observar, que es parte de lo que muchos de los funcionarios penitenciarios reciben de la población por el buen trato. Tenemos un deber de buen trato para con ellos y yo la verdad me siento muy orgulloso de poder tratar con la población penal de esa forma, ¿verdad? Así es, realmente bueno, muy y me imagino que su ejemplo seguramente que debe bajar a sus subordinados, al resto del personal penitenciario, lo cual también pude observar de este modo, con gente muy comprometida, y hago mención aquí de otro hombre que me impresionó en el mismo sentido, en el caso de Manuel Lobos, el director de San Rafael, del establecimiento San Rafael, bueno, otro personaje fuera de serie. Sí, don Miguel Lobo es un funcionario también de muchos años y usted sabe que tiene las puertas abiertas en el buen sentido, ¿verdad? Para que cuando quiera venir aquí de nuevo a nuestro país a visitarnos y recorrer algunos otros centros, con mucho gusto lo vamos a recibir. Bueno, don Reinaldo, le agradezco mucho estos minutitos que nos ha dado, le mando un abrazo grande a la distancia y ojalá que así sea, que nos podamos volver a encontrar, ya sea en Costa Rica o en Argentina. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Un abrazo igual y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hasta luego. Hemos estado entonces en comunicación con Reinaldo Villalobos, el director del Servicio Penitenciario de Costa Rica, Instituto de Adaptación Social, no recuerdo muy bien el nombre, pero el Servicio Penitenciario. La verdad, un tipo fuera de serie, ¿no? Un hombre, me impresionó eso, ¿no? Porque había muchísima gente privada de la libertad donde andábamos, ¿no? Y bueno, el afecto, que uno lo ve, que yo lo puse en las redes sociales. Bueno, en un solo lugar lo he visto de la misma manera y fue en Punta de Rieles con Rolando Arbezzuni y con el Negro Parodi. Es decir, vos no ves en las cárceles, ¿no es cierto?, los presos abrazándose con los penitenciarios. Por lo general, sí, habrá. Y este es el caso, ¿no? Y en condiciones muy, muy adversas, ¿no? En condiciones de una gran sobrepoblación, pero con grandes esfuerzos, te digo, grandes esfuerzos, por lo menos en los lugares donde yo estuve. Nosotros comimos la misma comida que comen las personas privadas de la libertad, buena comida. Yo, Mario, te puedo hacer una pregunta para tu reflexión en relación de este tema. Si vemos que estructuralmente hay un problema en todo lo que estamos hablando, en lo que es la cárcel en sí, las estructuras carcelarias. Ahora, funcionalmente, cuando tenés funcionarios comprometidos, pueden hacer que ese estado estructural se vea fuertemente morigerado. Es decir, cuando depende de la persona, porque muchos de los ejemplos que vos estás trayendo a colación son compromisos de funcionarios públicos. Entonces quiere decir que un compromiso de un funcionario público con el sistema puede hacer que funcionalmente aquello que estructuralmente está mal pueda cambiar, ¿es verdad? Sí, comparto en muy buena medida la reflexión. Yo creo, lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, esto no depende de sancionar una ley o un decreto, sino que depende de personas con nombre y apellido que se ponen al hombro una idea, la llevan adelante, la trabajan con convicción, y esto, bueno, realmente puede mejorar enormemente la situación. Creo que tiene que haber un acompañamiento político, un acompañamiento para que, bueno, existan los recursos, ¿no? Sí, los medios. Sí, por ahí quizá lo ideal es que confluyan ese tipo de personas con políticas que faciliten que esas personas, bueno, ¿no?, cuando se dan esas confluencias, son momentos históricos claves. ¿Qué es lo que está pasando quizá en Uruguay? Lo que está pasando en Uruguay, probablemente. Lo que me llama la atención también de Reinaldo, que tiene 35 años en el lomo haciendo esto, y sin embargo el tipo... Sí, sí, con un entusiasmo, claro, viste, realmente... Después de 15 años capaz que estás repodrido, pero un 35 entusiasmo, un entusiasmo, viste, y realmente, bueno, se ve sobre todo con los privados de la libertad de más tiempo, el afecto, viste, de palabras, acercarse, saludarlo, un chiste, bueno, esas cosas que creo que hacen más llevadera la... Vi de todo como se ve en todo, la realidad no es blanco y negro, ¿no es cierto? Es decir, Costa Rica está en un momento muy particular, hay una dirigencia política en general que está acompañando muy bien, desde el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, me pareció, es un historiador, un hombre muy sensible, él le inauguró, abrió la actividad que fuimos a hacer, bueno, habló con palabras sencillas, pero muy, muy bien. La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, una fuera de serie, ¿no es cierto?, criminóloga con una formación en criminología, bueno, Marco Fioli, viceministro, nuestro amigo, un tipo absolutamente comprometido con el cambio, y bueno, también encontré varios jueces de ejecución, también con un compromiso fuertísimo, muy grande, yo estuve en la reunión que ellos llevaron a cabo, una defensa pública poderosa, también con enorme compromiso, también, bueno, me contaron cosas del sistema penitenciario, obviamente, visto desde la defensa, episodios muy graves vinculados con la sobrepoblación y con el hacinamiento, y bueno, cuestión que no es desmentida, todo lo contrario, ¿no es cierto? Es realmente admitida y hay una gran preocupación por parte del Estado costarricense. Y bueno, he visto cosas por ahí, algunos temas que me llamaron la atención en este establecimiento en San Rafael, que es un establecimiento de mediana confianza, o sea, donde la gente deambula, no están todo el tiempo presos, ¿no es cierto? Me llamó la atención que ellos están organizados con un comité, las personas privadas de la libertad tienen un comité que gestionan, hacen actividades, actividad económica, inclusive laborales, eso me pareció interesante. Me llamó la atención, bueno, las personas privadas de la libertad manejan dinero de curso legal, cosas que creo que no ocurren en muchos otros lugares. ¿Es parecido a lo que sucede en Punta Rieles en este lugar o no es lo mismo? No, bueno, porque en Punta Rieles viste que no manejan el dinero de curso legal, sino que se manejan con vales. Ahí en Costa Rica estaban viendo de poder proveer a la población de una tarjeta magnética, tener una especie de una tarjeta de débito, ¿no es cierto?, para evitar el tema del manejo del dinero. Y después, bueno, lo otro, así que aprecié que, qué sé yo, viste... no sé, uno es un poco prematuro en una visita poder formar un juicio de valor, pero las personas trans están conviviendo con la población masculina. Yo lo que vi ahí, pero insisto, estuve ahí un momento, ¿no? Que todo ocurría con mucha, mucha normalidad, no había ninguna situación. Pregunté, me dijeron que era una opción, que hay un enorme respeto por los trans, por parte de la población, que si hay situaciones, no hay situación de violencia, si quieran tener relaciones, un problema personal, ¿no es cierto?, de cada uno, pero bueno, ahí aparentemente me dio la impresión de que eso funcionaba en forma más o menos normal. Así que bueno, parte de la realidad. Sí, y tienen previsto, bueno, hablaste, no se tienen en vista cómo encarar el problemón que tienen, porque es toda gente con muy buena voluntad, muy buenas intenciones, pero digo, y tienen un problema bastante grave. Sí, bueno, el problema, ¿no es cierto?, está de la mano de, es decir, claramente el encarcelamiento se produce por... sí, bueno, pero hay, digamos, hay una actitud del Poder Judicial, es decir, de los presos no van ahí porque los sale al servicio penitenciario a buscar por la calle. Los jueces con los que vos te reuniste eran jueces de ejecución, no jueces de tribunal de condena. Estuve con los jueces de ejecución, los que controlan el cumplimiento de la pena, que en general, insisto, ¿no es cierto?, estuve, bueno, justamente con Roy Murillo, que es un poco el estandarte que ordenó la liberación de 380 presos, y bien. Esto, bueno, ha ocasionado... Porque, bueno, hay situaciones, te cuentan cosas, viste, bueno, realmente tremendas de la forma en que tienen que vivir, ¿no? El hacinamiento, la gente atada a los barrotes para dormir, para no caerse, ¿no es cierto? Se atan a los barrotes, no, duermen parados, viste. Pero los jueces de sentencia siguen mandando gente. Bueno, claro, y siguen mandando, ahí tienen muy desarrollado el sistema de la flagrancia. El sistema de la flagrancia funciona las 24 horas del día, los tribunales de flagrancia, día y noche funcionan, bueno, generando, ¿no es cierto?, produciendo personas privadas de la libertad a raudales. Bueno, realmente esto, ¿no es cierto?, lo que ubican muy claramente la implementación del sistema de la flagrancia, que ha generado una agudización por parte de los presos, ¿no es cierto? Y muy rápidamente presos. Y el porcentaje mayor de esos presos está vinculado al tema de drogas. Bueno, claro, esto, ¿no es cierto? Uno hablando con distintas, bueno, la pregunta, ¿qué puede ocurrir en Costa Rica que justifique tener casi tres veces más la población penitenciaria que tiene la República Argentina? En la Argentina tenemos 150 presos cada 100.000 habitantes y en Costa Rica tienen casi 400. A ver, ¿qué puede ocurrir en un pueblo como el costarricense más grave de lo que pasa en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en Córdoba, para justificar esto? Bueno, y lo que aducen dice que es el problema de la droga, el problema del narcotráfico. Esto, ¿no es cierto?, lo que se aduce. Sin embargo, la defensa pública ha hecho estudio empírico de las causas penales vinculadas con la droga y el 90% de las causas que ingresan al sistema penal lo es por hasta 5 gramos de sustancia, 5 gramos para abajo, lo cual habla claramente, ¿no es cierto?, de que no se está hablando de narcotráfico. No tienen en Costa Rica maras como tienen en El Salvador, por ejemplo, o en Honduras, que es otro grave problema, de las bandas, los grupos criminales. Esto no lo tienen en Costa Rica. Así que, bueno, y con las situaciones realmente absurdas, estaban planteando por estos días la reapertura de una isla, una isla para confinar penas de corta duración, y confinarlos en una isla, ¿no es cierto? Una isla que, bueno, que formó parte de la historia penitenciaria de Costa Rica. Sí, simbólicamente es tremendo, y, aparte sí, de vivirlo también, obviamente, ¿no? Un lugar realmente oprobioso, ¿no es cierto?, al cual iniciativa de un diputado que el gobierno se opone férreamente. Sí, como decía esto de qué es lo que puede suceder en Costa Rica para que tengan semejante tasa que no esté sucediendo a comparación con la Argentina, pero pensaba, digo, justo mientras hablabas, buscaba un país vecino de ellos, Nicaragua, ¿no? Y su tasa de encarcelamiento es 160. Claro. Sigue siendo altísima, pero es menos de la mitad de lo que tiene Costa Rica y es vecino, claro, ¿no? Sí, como, seguramente. Supongo, no conozco ninguno de los países, pero supongo que las realidades no deben ser No. Creo, inclusive, yo no me acuerdo si es Honduras o El Salvador, creo que es el país con menor tasa de encarcelamiento de la región. Así que realmente, bueno, estos son problemas puntuales, digamos. Ahí estás mirando de otros problemas realmente muy, yo creo, claramente, muy relacionados con el Poder Judicial. Es decir, ahí, ¿no es cierto?, los presos no van porque los salga a capturar el Ministerio de Justicia o el Servicio Penitenciario. Los presos están porque los manda el Poder Judicial. Y habla muy claramente de la ausencia de una política criminal. O la policía que le trabaja. Bueno, sí, pero para finalmente llevarlo al sistema judicial, claro, Mario. Acá, ¿qué tenemos? A ver, las tasas. Las tasas de mayor a menor de todo Centroamérica. Claro, hay Guatemala, mirá, fíjate vos, 121 cada 100.000, ese era el país que llama la atención, porque Guatemala es un país, bueno, por ahí con una conflictividad particular, con muchísima violación de derechos humanos, una gran población indígena, ¿no? Claro. Nicaragua, 171, Honduras, 196, y bueno, el país, Panamá es el más encarcelador, mirá vos, 400. El Salvador, 517. La bestialidad. Mira, ¿esto de para qué fecha es esto? Y esto, El Salvador, te digo, porque depende de cada país, pero generalmente son 2012 para esta parte.